Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Martes 4 de enero 2011, comienza sesión continua, estamos de 10 a 12, 120 minutos de metraje de un programa para iconoclastas de la vida, en el que hablamos del cine de hoy, de ayer y de antes de ayer, sin ningún tipo de prejuicios. Sesión continua cumplió a mediados del mes de diciembre del pasado año, ya recientemente finiquitado, pues un año en antena, 365 días, 12 meses. Empezamos a emitir los domingos y ahora vamos a intentar consolidarnos la emisión en directo todos los martes de 10 a 12 de la noche. Cuando recuperé el conocimiento y poco a poco conseguí orientar mi estado mental y coordinar mis entumecidas extremidades, pude comprobar cómo el poder de la destrucción había impuesto su ley de una manera casi inimaginable. Comencé a caminar lentamente, aún dolorido. El cielo permanecía en un estado de extrema enfermedad, poseído por un polvo que fluctuaba entre lo grisáceo y la negrura absoluta. El ambiente despedía un nauseabundo olor a carne quemada. Hasta donde llegaba mi vista solo veía escombros. Ni un solo edificio de los que antaño dominaba el horizonte, permanecía en pie. Los hombres y mujeres que un día presumieron de modernidad y civilización habían sucumbido bajo el peso del horror más grande jamás conocido por la humanidad. Tengo que reconocer que nunca he sido un hombre especialmente talentoso, y más bien ha sido la mediocridad el factor dominante de mi vida. Jamás llevé a cabo empresa de relativa importancia. Mi apego a la realidad también ha sido escasa. Suelo sufrir de manera habitual de estados mentales tendentes a desprenderme continuamente de mi propio ser y del mundo que me alberga y rodea. Todo ello me ha llevado a transitar de continuo por la senda de la imaginación, interpretando los acontecimientos desde una óptica demasiado subjetiva, produciendo una continua distorsión de la tragedia vital que sufrimos periódicamente el género racional. Mientras trataba de abrirme camino ante las ruinas de lo que un día se conoció como progreso, mi sentido auditivo recuperaba lentamente la conciencia que había perdido tras el shock sufrido con anterioridad. Esto me permitió volver a escuchar el atronador rugido de la máquina destructiva, que seguía su rumbo exterminador. Su sonido era desagradable, como pocos, y llevaba implícito una connotación mortífera. ¿Cómo habíamos llegado hasta este estado de degeneración? En fin, ¿cuándo había comenzado todo esto? Lo que sí tenía claro, ante tantas dudas y pensamientos que asaltaban mi precario estado mental, es que la guerra de los mundos no había hecho más que comenzar. Desde tiempos inmemoriales, los hombres han sentido una cautivadora fascinación por el espacio exterior. Antes incluso de acuñar el término estrella, pasaban horas obnubilados por esos extraños puntos luminosos que por arte de magia aparecían noche tras noche. El hombre es curioso por naturaleza, y esa peculiaridad le ha llevado a querer indagar siempre más, a profundizar en el acontecimiento. Primero buscaba la utilidad práctica y luego el sentido científico y finalmente, si se diera el caso, el poético. Así nace la ciencia, o mejor dicho, el interés por el conocimiento. Tratar de buscar y quizás encontrar el sentido lógico del fenómeno servía, entre otras cosas, para calmar la ansiedad que podían provocar acontecimientos sobre el papel inexplicables. Y ya se sabe, lo desconocido da miedo, pavor, horror. Así que la ciencia ha estado luchando durante siglos contra el muro de la superstición, cuya maldad siempre llevaba a encontrar el castigo y la purificación ante fenómenos cuyo origen responden a leyes que gobiernan la naturaleza. Poco a poco los hombres empezaron a preguntarse y preocuparse por el prodigio astronómico y apreciaron aspectos que volvían una y otra vez a alimentar su curiosidad. ¿Por qué parece que los cuerpos celestes se mueven? ¿Por qué permanecen invisibles durante el día? Estas y otras cuestiones asaltaban de continuo la mente de aquellos primitivos humanos. El hombre tardó siglos en poder asimilar que lo que realmente sucedía era que la Tierra también se movía y que este desplazamiento provocaba esas continuas fluctuaciones del firmamento. También con el tiempo la ciencia trató de determinar la distancia que nos separa de las estrellas, que todas las noches iluminan la bóveda celeste. No se puede negar. Hay poca gente que no sienta particular interés por el espacio exterior. Incluso desposeídos de los más elementales conocimientos en la materia, nos fascina los misterios aún por resolver que anidan a millones de kilómetros, provocando en nosotros una extraña sensación de vértigo. Queremos saber qué se esconde tras el manto, qué pasa allá arriba, más lejos aún de lo que alcanza nuestra vista. No se puede negar tampoco que la limitación de nuestra inteligencia nos impide todavía llegar a asimilar conceptos como universo. ¿Cómo puede una estancia abarcar todo el tiempo y el espacio a la vez? La ciencia trata de dar explicación a tantos fenómenos científicos, pero cuyo entendimiento se nos escapa a los profanos en la materia, lo cual no quita, como comentábamos, la fascinación que el asunto sigue provocando en el común del género racional. No nos engañemos, aun tratando de zafarnos de los atavismos ancestrales, seguimos arrastrando sus restos, y estos continúan rigiendo en muchos aspectos nuestras vidas. Del teocentrismo que ponía a Dios en el centro del universo y por lo tanto el creador de todo, pasamos al antropocentrismo, que situaba al ser humano en el epicentro, erigiéndose, por lo tanto, en dominador y especie privilegiada. Este aspecto nos hacía pensar, o nos hace pensar, que de momento somos la materia orgánica más inteligente y evolucionada del universo, conocido por nuestra ciencia. Todo ello nos ha llevado a justificar la toma y conquista del planeta Tierra, sometiendo su riqueza y diversidad a nuestro particular capricho. Y poco a poco iremos haciendo lo mismo allende de nuestros dominios, siempre que nos lo permita la evolución tecnológica. Así que surcar el infinito universo representará la materialización de un sueño con raíces claramente ancladas en el convencimiento que estamos solos, somos los mejores y por lo tanto seremos de nuevo los elegidos para la gloria eterna que acompaña siempre a los conquistadores. la ciencia ficción, tanto como género literario como cinematográfico, termina por representar el ansia por seguir profundizando en los misterios que siguen encerrando el ancho universo. Así, ante lo desconocido, fantaseamos, buscando alimentar esos sueños y también exorcizar nuestras peores pesadillas. Y una vez más, utilizando el ilimitado poder de la imaginación, intentar rellenar los vacíos que la ciencia real no pueda aún explicar. En fin, ya hemos tratado el asunto en diversas ocasiones. Resulta realmente de interés remarcar cómo la ciencia ficción está compuesta de un material especialmente maleable y elástico, permitiendo con suma facilidad su utilización como perfecto marco metafórico. Pero también todo ello nos sirve para desplegar esos miedos, fobias y paranoias que suelen asaltar de continuo a un ser humano demasiado insignificante y atareado para comprender que su existencia es efímera. Aunque también es verdad, la utilización del género nutrirá las esperanzas en un futuro que quizás algún día nos devuelva la dicha perdida. Así que un ser humano dotado de una sobreabundancia de eso que llaman ego, o más técnicamente antropocentrismo, jamás pensó en la posibilidad de que fuera conquistado y sometido a un poderío extraplanetario. ¿Quién se atrevería? ¿Quién tendría la capacidad tecnológica para llevarlo a cabo? Y sobre todo, ¿para qué? A lo largo de miles de años, la humanidad ha reinado sobre el sufrido y a un generoso planeta Tierra. El expolio del mismo representa un hito en la historia. El planeta azul se forma hace más de 4.500 millones de años. Desde entonces la vida ha luchado por abrirse camino en una batalla que ha ocupado un largo periodo de tiempo. Son millones y millones las añadas que han sido testigas de semejante encarnizada lucha por la supervivencia. En un periodo casi nimio de la historia de la corteza terrestre, el humano ha sido capaz de causar una huella difícil de imaginar en tiempo tan reducido. Quizás un día todo desaparezca, produciéndose una sana involución. El periplo del humano por la Tierra habrá sido tan efímero que su recuerdo arqueológico se volatizará como el polvo acumulado en la suela de un zapato. Finalmente, el ciclo de la vida, tras girar un trillón de trillones de veces, agotará su materia, y todo se irá apagando poco a poco, como el atardecer de lo que fue un precioso día de primavera. Quizás todo pasó. Empezó de nuevo y volvió a pasar, hasta llegar al agotamiento final y definitivo. Los habitantes de un planeta no tan lejano a la Madre Tierra, aunque aún inaccesible al ser humano, incapaz de realizar viajes interplanetarios, llevaban años, quizás siglos o milenios, escrutando la superficie terrestre, tratando de encontrar un nuevo habitáculo que pudiera salvar del exterminio a la última estirpe de una especie que había alcanzado unas cotas de evolución inimaginables para un Homo sapiens. Quizás ese planeta enfermo de muerte lleve el nombre de Marte, situado a una distancia media de la Tierra de 250 millones de kilómetros. Inalcanzable aún para el humano. Trazar hipótesis quizás nos sirva para cuadrar un relato que no resistiría el escrutinio científico. Así que de nuevo nos volveremos a pertrechar de abundantes dosis de imaginación para iniciar una aventura que está a punto de desbordar las ondas hercianas, como hiciera Orson Welles hace más de 70 años. ¿Te apuntas? Si es así, asegura tu asiento y saca el reclinatorio. Las hordas marcianas están cerca. Preparados, listos ya. tan magna historia solo podía tener origen en la mente de un sagaz escritor de nombre Herbert George Wells. Su título, La Guerra de los Mundos, y el año de su publicación, 1898. Partiendo de la lógica temporal, empezaremos por el principio. H.G. Wells nace el 21 de septiembre de 1866 en Bromley, un pueblecito situado cerca de Londres, en el seno de una familia humilde, aunque orgullosa y deseosa de progresar. Wells llega al mundo en pleno periodo victoriano, época esplendorosa para la colonialista Inglaterra. En un periodo en la que la revolución industrial alcanza sus cotas de mayor desarrollo y que coincide con la aparición de nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, que aceleran el desarrollo industrial y revolucionan las comunicaciones y los transportes. Las ciudades se expanden, la población rural disminuye y va creciendo en cantidad el proletariado urbano, que se hacina en la jungla de cristal y cemento. En esa época la máquina adquiere connotaciones totémicas. La fe en el progreso lleva a imaginar un mañana plagado de prosperidad y felicidad. En ese fermento da sus primeros pasos el joven Wells. Sus padres ansiaban un futuro mejor para sus retoños. El progenitor, aunque escasamente formado, poseía enorme apetencia por aprender y trató de inculcar a sus hijos su afición a la lectura. Mientras comenzaba su andadura por el mercado laboral a temprana edad, Herbert George Wells también trató de labrarse una sólida formación. Pronto aprendió el valor del esfuerzo, de que nada se consigue sin trabajo y que la vida del desposeído requiere siempre del doble de sacrificios para simplemente alcanzar una modesta posición. Pero su tenacidad y tesón le llevaron a superar todas las barreras que le ponían su camino a la sociedad estructurada en clases sociales. George Wells tenía una fe ciega en el poder emancipatorio de la educación. Por ello, dedicó parte de su vida a la enseñanza. Fue también miembro activo de la Sociedad Fabiana, de ideología socialista y tendente a una gradual transformación de la sociedad, alejándose de la ruptura dramática que representaba la Revolución Armada. Cuando publica La Guerra de los Mundos en el crepúsculo del siglo XIX, Wells ya había alcanzado notoriedad como escritor y gozaba de una desahogada posición económica, dejando atrás las penurias que había sufrido durante gran parte de su vida. Muchas noches pasaba el joven Wells devorando libros e engullendo aprendizaje. En aquellas porciones de tiempo hurtadas al necesario descanso, comenzó a germinar la materia que posteriormente desplegó en multitud de fantasías literarias. Pero como hombre preocupado por los asuntos sociales, y por lo tanto como ser racional, trufado por sus ideales políticos, también supo llenar su obra de abundante carga de profundidad, convirtiéndose casi sin querer en magnífico diseccionador de la sociedad que le vio nacer y crecer. Thank you. La estrechez de la mente humana la ha llevado de continuo a fantasear sobre viajes interplanetarios, protagonizados por astronaves que, burlando las más elementales leyes físicas, eran capaces de alcanzar, incluso rebasar, la velocidad de la luz y de esta manera superar la barrera espacial y alcanzar los confines del universo con suma facilidad. De ahí la creación gráfica, para mí ficticia, del OVNI, es decir, el objeto volador no identificado, pero conocido por todos como nave espacial o platillo volante. Esta es la idea que ha terminado por colonizar nuestro subconsciente, aunque, a decir verdad, nunca llegaremos a saber cuál sería el vehículo utilizado por los extraterrícolas en caso de que existan y deseen visitarnos. partiendo exclusivamente del conocimiento alcanzado por nuestra ciencia, resulta ridículo imaginar el transporte del alienígena. Pero hay que reconocer que fantasear con ello nos entusiasma y nos provoca un extraño cosquilleo que fluctúa entre el morbo y el terror más irracional. Y para seguir alimentando dicha fantasía, continuamos devorando literatura y cinematografía de ciencia ficción. Es público que las condiciones de habitabilidad en el planeta Marte resultan extremas y dificultan enormemente la proliferación de la vida, tal como la conocemos en nuestro mundo. Sin entrar en muchos detalles, se sabe de la existencia de agua en el planeta rojo. Todo ello nos hace fantasear con la posibilidad de que en tiempos muy remotos existiera vida, y es posible, y remontándonos miles, quizá millones de años atrás, que esa vida o esa vida pudo abrirse camino, evolucionar y alcanzar un poderoso desarrollo. Mientras tanto, la Tierra estaba aún en fase de formación. Las centurias se convirtieron en miles y miles de millones de años. En el planeta azul comenzó a proliferar la vida, mientras que el astro rojo comenzó a enfermar. Imposibilitando la supervivencia de sus moradores. Pero el desarrollo alcanzado por los marcianos les permitió escudriñar el sistema solar, buscando un nuevo mundo al que mudarse. Así que durante largo tiempo exploraron hasta que comprobaron que la Tierra era el mejor habitáculo. Quizás en esa época aún dominaban sobre la corteza terrestre las bestias prehistóricas. Jamás seremos capaces realmente de conocer sus investigaciones ni el grado de desarrollo tecnológico que habían alcanzado. Así que mientras la humanidad comenzaba a dar sus primeros pasos, a millones de kilómetros éramos investigados por una civilización extremadamente avanzada, que poco a poco se extinguía por enfermedad terminal de su planeta. mientras el humano permanece atareado en sus insignificantes quehaceres, sintiéndose a salvo tras creer haber domesticado al conjunto del globo terráqueo, una fuerza de proporciones descomunales está a punto de despertarle del embrutecedor sueño en el que permanece postrado. Nadie hubiera creído a mitad del siglo XX que la vida de nuestro mundo estaba siendo sometida a un detallado estudio por inteligencias superiores a la del hombre. Y sin embargo, a través del espacio en el planeta Marte, cerebros calculadores y fríos contemplaban el globo terrestre con ojos envidiosos. Entretanto, con lentitud y seguridad trazaban sus mortíferos planes en contra nuestra. Marte está a una distancia del Sol de más de 200 millones de kilómetros y durante siglos ha estado sumido en las fases postreras de la debilitación. Por la noche las temperaturas descienden hasta muy por debajo de 0 grados, incluso en su ecuador. Los habitantes de este planeta moribundo escudriñan el espacio provistos de instrumentos cuyo alcance no hemos soñado jamás, buscando otro mundo al que poder emigrar. No podían ir a Plutón por ser el más lejano de todos los planetas y tan frío que su atmósfera envuelve helada su superficie. No podían ir a Neptuno ni a Urano, mundos gemelos sumidos en una noche eterna y un frío perpetuo, y ambos rodeados por una atmósfera irrespirable de gas metano y de vapor de amoníaco. Los marcianos estudiaron las posibilidades de Saturno, un mundo atractivo, con sus muchas lunas y bellos anillos de polvo cósmico, pero cuya temperatura se aproxima a los 270 grados bajo cero y en su interior no hay sino hielo. El mundo que tenían más próximo era el gigantesco Júpiter, donde se elevan titánicas moles de lava y hielo con las cumbres coronadas de hidrógeno, donde la presión atmosférica es terrible, de miles de kilogramos por centímetro cuadrado. No, no podían ir allí, ni tampoco a Mercurio, el planeta más próximo al Sol, porque carece de aire y la temperatura de su ecuador es la del plomo derretido. De todos los mundos que las inteligencias marcianas podían ver y estudiar, solo nuestro cálido globo mostraba el verdor de la vegetación y el brillo del agua y poseía una atmósfera nubosa, indicio de fertilidad. El género humano no podía suponer que un destino terrible se cernía sobre él, ni que desde las tinieblas del espacio exterior estaba siendo sometido a un meticuloso estudio. Pero en el momento de nuestra mayor aproximación a la órbita de Marte, durante un agradable y placentero verano, ¿hay fuegos artificiales? ¡Es enorme! ¿De dónde vendrá ese regalo? En mi vida había visto una cosa igual. Parece incómoda. Es extraña esa explosión. Vamos a buscarlo. Seguramente habrá caído junto al Long Beach. No, mucho más cerca. Yo voy a verlo. ¿Quién me acompaña? Aquí, Pan Summit. Ha habido un fuego. 1:70:30. Inmediatamente. 160 grados, 30 minutos. ¿Grande? Ninguno empezó peor en todo California. Ya pueden ir con rapidez, si no quieren que ardamos todos.

Tras el final de la devastadora Segunda Guerra Mundial, dos potencias antagónicas se erigen en dominadoras absolutas del globo terráqueo. Los Estados Unidos, máximo exponente del mundo capitalista, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, baluarte del también capitalismo pero de Estado. Se inicia la Guerra Fría, que polarizará a las distintas naciones y arrastrará a la humanidad hacia una perpetua precariedad. La bomba atómica recientemente empleada en Japón simbolizará esa mentada precariedad, más si cabe cuando la URSS también iniciará su programa nuclear. No hay duda que la vida de miles de millones de almas penden de un hilo manejado por un número muy limitado de hombres elegidos en los nuevos todopoderosos dioses. La década de los 50 arranca con el conflicto bélico de Corea. La Guerra Fría se calienta por momentos y será el primer escenario serio donde las dos ideologías dominantes se enfrenten. Así que no es de extrañar que el terror comunista y nuclear se conviertan en el coco de los norteamericanos. Todo ello terminará por contagiar a toda la producción cinematográfica que emanaba de la factoría de sueños de Hollywood. La ciencia ficción representará el perfecto envoltorio para desplegar todas estas paranoias colectivas. Ya hemos comentado más atrás cómo el género en cuestión termina por amoldarse a prácticamente cualquier coyuntura. ¿Coincidencia o no? No lo sabemos, pero esa mentada década de los 50 representará el glorioso y prodigioso decenio de la fantaficción. Las películas sobre la conquista del espacio, las mutaciones provocadas por contaminación radioactiva, el apocalipsis nuclear o las invasiones extraterrícolas o alienígenas serán eje central de los argumentos que nutrirán toda esa producción cinematográfica. A veces o casi siempre, los asuntos en cuestión se mezclaban o fundían en una misma película. Un icono del cine de aquella época sería el film La Guerra de los Mundos, de 1953, que por supuesto adaptaba la obra que publicara en 1898 Herbert George Wells. El responsable de poner el proyecto en marcha fue una vez más George Pal, que ya fuera protagonista de un apartado de otro programa dedicado a la ciencia ficción. Que emitimos allá por el mes de marzo. Siendo en aquel caso el productor y también director de otra joya que adaptaba también a Herbert George Wells, hablamos de La Máquina del Tiempo. Aquí en La Guerra de los Mundos, Pal ejerce las labores de producción. Un personaje que permanece para la historia del cine ligado a encantadoras producciones del género protagonista de hoy, la fantasesión, perdón, la fantaficción. La zona está controlada por fuerzas de infantería. Van llegando compañías enteras. Aquí está el profesor McPherson del Consejo Meteorológico Canadiense. ¿Es cierto, profesor, que ha habido fenómenos iguales en otros puntos, en Canadá? No, en Canadá no, pero sí en Burdeos, Francia. También en España. Y se supone, además, que han llegado algunos a Italia. Ahora estamos tratando de localizar otro meteoro que ha caído cerca de aquí esta mañana. Bien, ¿y usted cree que vienen de Marte? ¿Qué opina usted, doctor Forrester? Es posible, al menos parece seguro que proceden de un planeta distinto al nuestro. Supongamos que son marcianos, profesor. ¿Cree usted que podrán aclimatarse a nuestro medio ambiente? En caso de que lo fueran, nuestra fuerza de gravedad pesaría sobre ellos. El peso del aire les oprimiría. Opina entonces que son seres que respiran como nosotros. ¿Tendrán nuestro sistema circulatorio e igual organismo? Si son marcianos y poseen corazón, habrá de latir con más lentitud. De esto puedo estar seguro. ¿Qué dice usted, doctor Forrester? Sus sentidos serán muy diferentes a los nuestros. Podrán, por ejemplo, tener la facultad de oler los colores. Y creo posible, además, por existir precedentes, que tengan incluso dos cerebros. ¿Dos cerebros? Desde luego, solo son suposiciones. ¿Quiere decirme algo acerca de estos meteoros máquinas? Probablemente estarán accionados a propulsión después de salir de sus atmósferas y gobernados por mecanismos giroscópicos. Gracias, doctor Forrester. Coronel, ¿puede decirnos algo de ese avión que se aproxima? Lanzará bengalas. Es el único modo de iluminar la máquina. Así podremos tomar algunas fotografías. Habló para ustedes el coronel Hebner. La misteriosa máquina no deja de moverse un solo momento. Sin duda querrán salir al exterior sus ocupantes. Se enciende de nuevo. Si no se apaga, servirá de indicio al avión que esperamos. ¿Ese es el avión? Sí, está haciendo señal. El piloto acaba de parar el motor. Significa que ha lanzado la bengala. Está volando alto, por lo tanto tardará un rato en bajar. Dentro de poco nosotros seremos los primeros habitantes de la Tierra que vean a los invasores del espacio. ¡Quieren derribar el avión con sus rayos! ¡Cuerpo a tierra! ¡Transmite radio! ¡Eh! ¡Han cortado el cable! Según parece, no van a tardar mucho en salir del barranco. Debemos tener bien preparado. Todo comenzó con la llegada a la superficie terrestre de un meteoro de forma cilíndrica. Tras la primera impresión de estupor y curiosidad, el extraño elemento empotrado en la Tierra se manifestará como una terrorífica fuerza hostil. Tras él, o tras el primero, llegarán más, generalmente en grupos de tres. Finalmente no cabrá más especulaciones. La Tierra está siendo invadida por una potencia llegada del espacio exterior, posiblemente del planeta Marte. es el planeta rojo el que nos invade. Y es posible que esto tampoco sea ninguna casualidad. Podría ser, sin llegar a equivocarnos demasiado, que esos marcianos invasores, que provienen del planeta encarnado, simbolicen la temida invasión soviética. La idea que llegaba al ciudadano medio norteamericano de la vida en la URSS era la de una dictadura que había despersonalizado por completo al ciudadano, convirtiéndole en autómata desposeído por completo de emociones o sentimientos empáticos. Un horrible lugar donde la pregonada igualdad social era asimilada por los norteamericanos como una manera de asesinar el espíritu emprendedor tan en boga en la sociedad estadounidense. Autómatas como las máquinas que manejan los alienígenas y que destruyen sin compasión alguna la civilización occidental, que además representa la última línea de defensa de la moralidad cristiana. Resulta curioso comprobar, tras visionar la Guerra de los Mundos, cómo el héroe de la misma es un científico, el doctor Clayton Forrester, que trabaja en una investigación relacionada con la energía nuclear. Es decir, el personaje más positivo del film es un defensor, por lo tanto, de lo nuclear. Asunto este que se repite en numerosos films de la época, que manifiestan de esta manera su apoyo incondicional a esta energía y de paso justifican los horrores de Nagasaki y Hiroshima como un mal necesario que en cierta manera hizo progresar a la humanidad, sobre todo con la proliferación, a partir de esa época, de las centrales nucleares por todo el país. Thank you. la invasión marciana causará una... devastación de proporciones monumentales, más grande que todas las guerras que haya conocido el género humano. El armamento terrestre será inútil para combatir a las hordas invasoras. Evidentemente, muy distinto será el planteamiento de el autor de la obra, Herbert George Wells, en su relato, y el que hace la adaptación cinematográfica en este asunto. Wells es un militante de la paz y enemigo acérrimo de cualquier guerra o violencia cometida contra cualquier ser vivo. Quizás, y todo esto son elucubraciones subjetivas, Wells pretendía, al escribir La Guerra de los Mundos, entre otras cosas, demostrar que pese a los enormes gastos de las potencias en materia militar, estas habían sido barridas cuan castillo de naipes tras ser invadidas por una potencia tecnológicamente superior. Es decir, que tantos años dedicados a la investigación militar, al gasto militar, no habían servido absolutamente para nada. Herbert George Wells había criticado en numerosas ocasiones cómo los estados gastaban ingentes cantidades de dinero en material bélico, mientras la inversión en formación educativa era simplemente ridícula. Y quizás aquí, una vez más, volvemos a entrar en el terreno de la especulación subjetiva. Lo que nos intenta apuntar Wells con La Guerra de los Mundos es que si los estados hubieran dedicado más inversión en ilustrar las mentes humanas y menos al innoble arte de la guerra, habríamos alcanzado un desarrollo superior que quizá nos hubiera prevenido y pertrechado de la invasión marciana. En la adaptación cinematográfica del año 53 de La Guerra de los Mundos, el asunto militar o armamentístico es claramente focalizado hacia una aceptación y defensa a ultranza de la política de expansión armamentística llevada a cabo por el gobierno norteamericano. Incluso se hace una referencia, nada casual, a que los marcianos poseen un poderío nuclear superior al humano. Y aquí advertimos un importante guiño a la industria nuclear. Los marcianos habían calculado su descenso sobre la Tierra con asombrosa perfección y astucia. Según fueron surgiendo más y más cilindros de las misteriosas profundidades del espacio, sus máquinas de guerra, pavorosas por su fuerza y complejidad, crearon una ola de terror que barrió todos los rincones del mundo. En todos los países se reunieron los miembros del gobierno en sesiones desesperadas, intentando hallar medio de coordinar sus defensas con las de las otras naciones. El gobierno de la India, escapado de Delhi, se reunió en un vagón de ferrocarril mientras la población hindú en masa se dirigía a las montañas del Himalaya. Los valientes ejércitos turcos y finlandeses, los batallones chinos y bolivianos lucharon con ímpetu y coraje. Pero todos los esfuerzos llevados a cabo contra el tremendo poder de sus enemigos de otro mundo terminaron en idéntica derrota. Los arrasaron campos y bosques y destruyeron grandes ciudades, haciendo huir de sus hogares a la población. Los fugitivos se convirtieron en torrente humano, en una gigantesca estampida sin orden y sin objetivo. Era el principio de la derrota de la civilización, de la destrucción de la humanidad. Sobre media Europa se cernió el silencio al cortarse las comunicaciones. Cuando llegó a manos del gobierno francés refugiado en Estrasburgo la última fotografía de París transmitida por radio, utilizaron aviones de reacción superrápidos como enlaces. Desprovistos de armamento y cargados con combustible suplementario, estos aviones mantenían la comunicación con los países escandinavos, con África del Norte, los Estados Unidos y sobre todo con Inglaterra. Los marcianos habían comprendido la importancia estratégica de las islas británicas. El pueblo inglés se enfrentó valerosamente con los invasores, pero todo fue inútil. Mientras los marcianos avanzaban hacia el norte rumbo a Londres, el Parlamento reunido trataba de abarcar toda posible información y la enviaba a las Naciones Unidas en Nueva York. Desde allí, las noticias pasaban a Washington porque era este el único punto estratégico que todavía no había sido atacado. Han aterrizado en el Cairo. No hay noticias de Madrid. Comprobado. Seguimos sin noticias. Dover ha desaparecido. Escuchen, por favor. Brasil sin noticias. Noticias de la capital de España. Atención. Atención, por favor. Al sur de África están arreglando con Cuando el Estado es incapaz de defender a sus moradores, las estructuras que lo sustentan se desmoronan. Poco a poco los alienígenas van ocupando y consolidando sus posiciones, y la desolación se va adueñando del género humano, que asiste desconsolado a la destrucción de todo lo que había conocido. Desaparecida la cabeza visible que parecía mantener una cierta armonía, el humano se convierte en bestia para sí mismo. Por lo menos eso parece transmitir la película La Guerra de los Mundos. La obra de Herbert George Wells tampoco se queda corta a la hora de escribir cómo los humanos, sometidos al terror alienígena, pierden la compostura, el decoro y los más elementales códigos de conducta, que hacen soportable la convivencia. Pero para Wells, no todo está perdido. También en situaciones extremas y dramáticas afloran sentimientos de solidaridad y apoyo mutuo, que posibilitan que el ser humano no termine por precipitarse de manera definitiva al abismo más profundo. resulta evidente que sólo la cultura es capaz de destronar a la barbarie. Una vez más aflora la superficie al Fabiano Herbert George Wells, que tantas esperanzas depositó en el poder emancipatorio de la instrucción. Aunque vista la evolución de la historia, sus buenos sentimientos fracasaron a tenor de los acontecimientos. Toda la sabiduría atesorada por la humanidad solo ha servido para construir las máquinas más mortíferas que haya conocido la humanidad. El propio Herbert George Wells pudo comprobar él mismo cómo todas sus teorías se desvanecían. Él fue testigo tanto de la mortífera Primera Guerra Mundial como de la asoladora y destructora Segunda Guerra Mundial. Es la cultura, la expansión generalizada, popular de la cultura, la respuesta, la causa, o mejor dicho, perdón, la solución a todos los males que aquejan a la humanidad. Es decir, la popularización de esa cultura es la que va a liberar al ser humano de la esclavitud, de la guerra. En fin, jamás, jamás el ser humano en tiempo presente ha estado tan formado, jamás ha habido tanta población licenciada y diplomada, y sin embargo la barbarie sigue campando por sus anchas. Sad and hollow. Curioso y revelador resulta la drástica decisión tomada por los mandatarios de la película. Tras fracasar la aniquilación de los marcianos con armas convencionales, se decide utilizar un arsenal de bombas de hidrógeno para su definitiva destrucción. Matar moscas a cañonazos. Esto parece ser la única solución. En 1952, año de producción de la Guerra de los Mundos, había sido arrojada la primera bomba de hidrógeno, concretamente en un atolón de las Islas Marshall, en pleno Océano Pacífico. La devastación provocada por su detonación fue simplemente brutal, haciendo desaparecer del mapa a la isla en cuestión. Las bombas de hidrógeno multiplican varias veces el poder destructivo de las bombas nucleares, las mismas que habían arrasado Hiroshima y Nagasaki en 1945. Concretamente en el mes de agosto. Aquí de nuevo encontramos en la película La Guerra de los Mundos, producción del año 53, un nuevo guiño a la industria armamentística y a su sección más mortífera y más pavorosa, la atómica. control, el ala voladora preparada para el despegue. Escucho. Ala voladora, sal cuando quieras. Deséanos mucha suerte, Bill. Salimos. El objetivo de la bomba de hidrógeno es una concentración de aparatos marcianos situados en la montaña. A primera hora de la mañana cayeron varios cilindros en el mismo lugar. El avión lanzará la bomba desde una altura de 9.000 metros. La potencia de esta, según se nos ha informado, es 10 veces mayor de las que se han empleado hasta ahora. Es la última palabra en física nuclear. Nosotros estaremos muy cerca de la explosión y podremos informarles detalladamente. Pero hay un puesto avanzado en el valle, con defensas de hormigón armado, en el punto más próximo posible al objetivo. El mundo entero está pendiente del resultado de esta trágica prueba, porque en ella se decide el destino de la humanidad. Atención, por favor. Faltan 4 minutos para la explosión de la bomba H. Detrás de las montañas de San Gabriel, hay más de 2 millones de personas esperando con indecible angustia para saber si pueden o no volver a sus hogares. De todas partes del mundo, la gente ha huido despavorida de sus casas. Se mantiene comunicación cablegráfica con Washington, pero la radio ha dejado de funcionar. Incluso el avión de bombardeo está incomunicado con las fuerzas de tierra. No existe la radio. Esto significa que tomen cinta magnetofónica el reportaje que servirá para la historia del futuro del mundo. Si llega. ¿Duda de que haya un futuro? Sí, así es. El doctor Bildesberg ha calculado cuánto tiempo queda para que los marcianos dominen todo el globo. Si falla la bomba de hidrógeno, creo que pueden apoderarse de nuestro planeta en 6 días. El mismo tiempo que Dios tardó en crearlo. ¡Atención! Faltan 2 minutos. Preparados para refugiarse. Aléjense los que no dispongan de gafas especiales. No olviden que tanto el resplandor como las ondas de expansión son peligrosos. ...50 segundos... Ese es el bombardero. Enseguida. 40 segundos... Ahí llega el avión. 30 segundos. ¡Miren! Usan de nuevo la coraza protectora. 20 segundos. Atención. Preparados. 15 segundos. 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. La Guerra de los Mundos había contado con la producción de George Pal, artífice del mejor cine de fantasciencia de su década dorada, los 50. El realizador contratado para llevar a cabo el proyecto fue Byron Haskin, todo un artesano del mejor cine de serie B, que pululaba por aquella época y que alimentaba las dobles sesiones de los cines de antaño. Hablamos, como digo, de todo un artesano del mejor cine de serie B. Pero para mí todo un genio, todo un prestidigitador de la imagen. Un personaje que a mí personalmente me ha alegrado muchos momentos de mi vida. Como muchos directores del clásico Hollywood, comienza en el mundo del cine desempeñando diversos oficios, entre ellos el de técnico de efectos especiales. Asunto este que marcará su filmografía, encuadrada siempre en el cine de género. Byron Haskin nace a finales del siglo XIX, abarcando su carrera cinematográfica desde finales de los 20 del pasado siglo hasta bien entrada al decenio de los 60. Es decir, vivió la década dorada del cine de Hollywood o hollywoodiense. Como máximo responsable de una película, es decir, como director, podría destacar entre toda su filmografía títulos que para mí son ya clásicos, como una versión que hizo de la inmortal obra de Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, estrenada en 1950. O qué decir de dos joyas del mejor cine de aventuras, como su Majestad de los Mares del Sur, estrenada en 1954, con un magnífico Burt Lancaster, o la más mítica aún, Cuando Ruge la Marabunta, del mismo año, con Charlton Heston y una impresionante Eleanor Parker, una de mis actrices favoritas. Cuando Ruge la Marabunta podría incluso elevarse a los altares de obra maestra y es un antecedente prematuro de lo que se conocería en los 70 como cine catastrófico, denostado por la crítica y que a mí personalmente me apasiona. También Haskin, encuadrado en el género de la fantasciencia, fue responsable de títulos emblemáticos como La Conquista del Espacio de 1955, un intento serio de acercarse al asunto con un cierto rigor científico. En los 60 volvió a la aventura con, y valga la redundancia, las aventuras de Sinbad, todo un icono que había protagonizado innumerables e inolvidables películas que alimentaron, en este caso, cantidad de fantasías personales y muchas tardes de sábados y domingos de mi más tierna infancia. En fin, podría seguir de manera casi indefinida repasando la carrera de Haskin, que como comentaba, aparte de dirigir, fue técnico de efectos especiales de multitud de películas y también director de fotografía. En fin, todo un Leonardo da Vinci de los 24 fotogramas por segundo. La Guerra de los Mundos, aun llevándose en su época un Oscar en el apartado de mejores efectos especiales, es pura serie B. De hecho, contó con un plantel de actores que podríamos considerar sin ningún tipo de connotación peyorativa de segunda fila. James Barry interpreta al Dr. Clayton Forrester, un actor cuya popularidad se cimenta sobre todo por una prolija carrera en la televisión. La Guerra de los Mundos es su primer papel importante en el cine. El actor fallece, creo recordar, que en diciembre del año 2009, hace más o menos un año. Y lógicamente se verá acompañado por una partener femenina, atractiva como no podía ser menos, y de la que terminará enamorándose, asunto este eterno en el cine norteamericano. Ella es Sylvia Van Burden, que interpreta a Anne Robinson, una actriz con una carrera también muy vinculada a la televisión y quizá mucho menos conocida por sus apariciones en la pantalla grande. Sylvia o en este caso Anne Robinson, la actriz, o el personaje Sylvia, vive con su tío, el párroco del lugar, Matthew Collins, que confía en que su jefe será capaz de amansar a la fiera extraterrestre. Este protagonizará, hablamos del cura, del párroco, una dantesca secuencia cuando solo armado con un crucifijo se enfrentará a las hordas marcianas invasoras. En ese momento la tensión de la película alcanza proporciones monumentales. Quizás sea uno de los hitos dentro de la historia del cine. Dos irracionalidades enfrentadas: la religión y la barbarie de la guerra. En el film o en la película, el mensaje a transmitir era claramente distinto del que personalmente interpreto, o por lo menos la intención de sus responsables o de sus productores. Quizás aquí, en esa escena tan dantesca, el cura simboliza la moral cristiana y los valores de la sociedad librecambista frente al ateísmo y la economía planificada del rojo invasor. Hay que reconocer que en ese momento la tensión del film alcanza esas proporciones monumentales que creo que intenta transmitir y que transmite de forma continua la Guerra de los Mundos, que para mí es toda una obra maestra de la fantasciencia, un film clásico como pocos, y que a lo largo de esta noche hemos intentado, pues, si acaso, tirar un poco del hilo y desvelar algunas de sus verdades y también desenmascarar alguna de sus mentiras. No pudieron resistir a las bacterias de nuestra atmósfera contra las que los hombres estamos inmunizados. Cuando comenzaron a respirar el oxígeno, los gérmenes que a nosotros no nos afectan causaron su muerte. En todas partes del mundo las máquinas marcianas se detuvieron y cayeron. Después de haber fracasado todo intento humano, los marcianos quedaron destruidos y la humanidad se salvó gracias a los seres más pequeños que Dios ha puesto sobre la Tierra. En el año 2005, Steven Spielberg realizó una nueva adaptación cinematográfica de la inmortal obra de Herbert George Wells, de idéntico título, La Guerra de los Mundos. En mi caso particular, recibida con sumo interés. Sin embargo, el resultado final fue un tanto decepcionante. El genio del director está más que contrastado, y así lo manifestamos en nuestro anterior programa, que emitimos en directo hace 15 días. No desvelamos nada extraordinario cuando afirmamos con rotundidad que Spielberg es un referente de la ciencia ficción, y por ello nos ha brindado imperecederas obras, convertidas en clásicos modernos. Pero con La Guerra de los Mundos se estrelló estrepitosamente, fallando primero en lo que más le caracteriza, la barraca de feria, es decir, el cine de puro entretenimiento, que suele servir con envoltorio de lujo. Aquí la película se ve trufada de enormes tiempos muertos, que más que introducirnos en el cogollo de la historia, nos aleja de ella, hasta casi hacernos olvidar del eje central de la trama. Pero tenemos que reconocer que los efectos especiales de su obra se ajustan muy bien a lo descrito en la novela de Wells, lo que no ocurría tanto en la versión cinematográfica de 1953. Algo por otra parte lógico, teniendo en cuenta el avance tecnológico vivido por nuestro planeta en estos últimos decenios, y más si cabe cuando hablamos de una producción de enormes ambiciones del rey Midas de Hollywood, que contó, por supuesto, con los abultados medios habituales de las grandes superproducciones. Las enormes máquinas aniquiladoras conducidas por los marcianos y asentados sobre un enorme trípode resultan terroríficas, llegando a recrear magníficamente la sensación de pavor que inunda nuestro cuerpo cuando H.G. Wells o Herbert George Wells describe todo esto en su obra literaria. También nos causa auténtico pavor, visionando la película de Spielberg, la destrucción que provoca el rayo calórico, que todo lo que toca lo convierte en polvo, algo que en la versión del año 53 resultaba complicado, y que aquí en la versión de Spielberg, la verdad que en ese aspecto pues tenemos que reconocer que los técnicos de efectos especiales lo hicieron muy bien. Sin embargo, y repito, por encima de todo esto, considero que que Spielberg convierte La Guerra de los Mundos en un dramón familiar, protagonizado por el actor Tom Cruise, que se dedica todo el metraje de la película a intentar recuperar el cariño de sus dos hijos. Él ya vive separado de la que es su esposa y esta tiene la custodia de sus hijos, y entonces coincide un permiso paternal de fin de semana con la invasión marciana, digámoslo así, ¿no? Pero aún así, y ya yo creo que en el programa que dedicamos hace 15 días a no tanto a Spielberg como a su película Tiburón, es un director que también transmite muchas cosas en sus películas, y podríamos encuadrar La Guerra de los Mundos, la versión de Spielberg estrenada en el año 2005, dentro de la paranoia colectiva nacida tras el 11 de septiembre, y todavía queda perfectamente bien escenificada y encarnada en el personaje interpretado por Tim Robbins, un tipo que se acaba convirtiendo en protagonista de un pequeño segmento, un pequeño bloque del film. Un personaje que permanece oculto en un sótano, que va perdiendo por momentos la razón y que lleva a la práctica la máxima nacida tras el derrumbe de las Torres Gemelas y el inicio de lo que se conoce posteriormente como la guerra contra el terror, o estás conmigo o estás contra mí, y cuya materialización física o práctica ha sido la destrucción de todos los que no están conmigo. Y ahí podríamos meter no solamente las invasiones de Irak o Afganistán, sino esa ominosidad que sería el llamado presidio de Guantánamo, los famosos vuelos considerados ilegales por la Unión Europea y que sin embargo pulularon por toda ella, por todo el territorio dominado por la Unión, tranquilamente aterrizando en cantidad de aeropuertos. Es decir, Spielberg es un hombre también político y que también ha sabido meter el dedo en la llaga y ha sabido entender cómo la tragedia del 11 de septiembre ha causado una pavorosa destrucción, que no se refiere en este caso a la conocida, a la caída de las dos Torres Gemelas y los más de 3.000 muertos, sino que se refiere a cómo la que se supone nación más poderosa del mundo y adalid de la democracia ha sido, o en este caso, ha convertido los valores que se supone que ha defendido y que defiende, pues, en puro papel mojado, y como la ola de destrucción, de horror, terror y violación de los derechos más elementales que asisten a cualquier ser humano han sido tirados una vez más a la basura, y como ese ciudadano medio norteamericano ha captado ese terror, ese horror vivido tras, como digo, la tragedia del 11 de septiembre, y ha desarrollado una horrible y tenebrosa paranoia que en cierta manera justifica las acciones terroríficas de sus dirigentes. Y en cierta manera también captamos, como digo, en La Guerra de los Mundos, en ese personaje magníficamente interpretado por Tim Robbins, un poco todo eso. Sesión continua se despide. Hemos llegado al final del programa de esta semana. Hasta el martes que viene volveremos, como digo, a las 10 de la noche, 22 horas, 10 a 12, todos los martes. Hasta entonces, salud. out to